qué gran nombre es. El nombre de Jesús, solo en él hay perfecta paz y perfecto amor. Qué bel nome è, il nome di Gesù, solo in mi trovai perfetta pace, perfetto amor. Solo en el nombre grande de Jesús hay la perfecta paz y el perfecto amor. Solo en el nombre grande de Jesús hay salvación por la grande di Gesù, c'è la perfetta pace, il perfetto amor. Solo nel nome grande di Gesù, c'è la salvezza per l'eternità. De Jesús hay toda autoridad, en el nombre de Jesús liberación y sanidad. El nombre de Jesús lleva toda autoridad, el nombre de Jesús llegó a millones de libertad. Solo en el nombre grande de Jesús hay la perfecta paz y el perfecto amor. Solo en el nombre grande de Jesús hay salvación por la eternidad. Solo en el nombre grande de Jesús hay la perfecta paz y el perfecto amor. Solo en el nombre grande de Jesús hay salvación por la eternidad. Solo en el nombre grande de Jesús hay la perfecta paz, el perfecto amor. Solo en el nombre grande de Jesús hay la salvación por la eternidad.